Além de mim. Yeah. Um bom nome, que é? E como se ele diz coisas, porque não me deixa de ver. Tem João Riquelme, e é muita coisa, ui. Muita, muita. Mira. Esta da la Casa Masallar, de Jaime Riera. La confesión y la sinceridad. En el cristianismo, el sacramento de la confesión realiza sutilmente dos funciones. En primer lugar, representa un auténtico control sobre las conciencias supuestamente pecadoras. Y paralelamente, lleva a cabo una cierta misión terapéutica cuya efectividad curativa dependerá del grado de libertad interior, tanto del confesado como del confesor, respecto del temor a la muerte. Esta inherencia a todos los niveles evolutivos de la condición humana se manifiesta a menudo en nuestro miedo al abandono, la escasez, el fracaso, la acusación, la falta de salud, o sea, a todo lo que supone y representa sufrimiento. Por ello, la emotividad solapada tras estos miedos hace que la sinceridad comunicada, en este caso por la persona que se confiesa, se encuentre condicionada por sentimientos de culpabilidad, vergüenza o condenación. En la actualidad, los profesionales de la psicología tradicional, conductismo y psicoanálisis, ejercen también la función de confesor, con la diferencia de que el tratamiento científico no pocas veces supera con creces al religioso, pero con el hecho común de que la sinceridad recibida no suele provenir de una libre y espontánea manifestación de amor por parte de quien se confiesa, sino más bien del interés personal de quien busca comunicar su dolor a la espera de recibir tarde o temprano un remedio terapéutico, una catarsis existencialista o una purga dogmática. Si estos profesionales, el teólogo, el psicólogo, se consideran cristianos, ¿cómo interpretan y viven la enseñanza evangélica confesar vuestros pecados unos a otros? Santiago 5:16. Quizá creen que los unos siempre son los cristianos de base y demás individuos pertenecientes a la clase obrera e iletrada, y los otros las personas eruditas e intelectuales vinculadas a las autoridades eclesiásticas y médicas. ¿Por qué el confesor no intercambia con la persona que se confiesa sus vivencias, sentimientos, emociones y demás intimidades? ¿Acaso ambos no sienten los mismos errores y aciertos como responsables del éxito o fracaso en sus vidas, al igual que el resto de la humanidad, aunque disfrazados por diferentes y peculiares máscaras? Si todos los humanos vivimos inmersos en el mismo proceso evolutivo de la conciencia y estos profesionales han comprendido las manifestaciones egoicas de su personalidad y por tanto han aprendido a penetrar a través de la muralla protectora de sus miedos interiores que obstaculizan la autosanación espiritual y psicológica, ¿por qué nos enseñan desde la primera sesión terapéutica cómo lo consiguieron ellos? Tal vez porque la abundante y completa información terapéutica que proponen dimana más de la observación racional y del estudio intelectual que de sus propias experiencias psicoespirituales emergentes en el proceso de autosanación. Pero, ¿acaso hay alguien que no necesite continuamente sanación, ya sea espiritual, psicológica o física? Entonces, ¿por qué los terapeutas mantienen un rol personal como si ellos no necesitaran curación alguna? ¿Piensan quizá que la naturaleza dinámica de su personalidad egoica es en su esencia diferente de la del confesante y por ello reprimen la empatía en el asesoramiento debido a una supuesta autoprotección afectiva y profesional? ¿Tal actitud terapéutica no perpetuará en el confesante los temores que le mantienen atado a la creencia de que somos espiritualmente diferentes y de que estamos separados los unos de los otros y de todo lo que es, perpetuando así una cosmovisión dualista y reduccionista de la realidad, cuando tal cosmovisión es una de las causas originarias de nuestros temores? Quien espere crecer interiormente a través de las organizaciones religiosas y o de los métodos psicoterapéuticos tradicionales, lo tendrá complicadísimo. Solamente siendo él mismo su propio sacerdote psicólogo obtendrá resultados más que satisfactorios siempre que conecte con la inteligencia, espíritu universal o con su ser, yo superior, sin necesidad de intermediarios ni de los principios tradicionales del control. Este individualismo no es centro de empatía y compasión, que no lástima, por el sufrimiento de los demás, responderá como fuente única de autogobierno a nuestros múltiples interrogantes sobre los misterios de la vida. ¿Qué más? Bueno, mientras encuentra esta carta, ¿sí? Ha llamado Mario de Valserine. Pero no hay de Tony. Sí, digo, mientras la busca, ¿no? No, pero Miguel, ¿sí? Esto mejor después que venga más gente para que... Ah, bueno, vale. Esto lo va a final. Esta se ve ya la envié hace cosa de 2 meses, creo. De hecho, igual. No, ¿sí? Las diferentes etapas por las que pasa el hombre a lo largo de su vida se recogen en los ritos religiosos de todo el mundo. Podemos decir, por ejemplo, que de no ser por los sacramentos del nacimiento, bautismo, comunión o matrimonio, la mayoría de los católicos quedarían desligados de su religión, ya que solo acuden a las ceremonias religiosas en tales acontecimientos, muchas veces presionados por la familia y los amigos. Dichas presiones son consecuencias del miedo a condenas eternas e infiernos predicados desde los púlpitos. Las religiones consiguen así la dependencia de sus adeptos y monopolizan a Dios. Yo, como obrero de la Iglesia Pobre de Cristo, no necesito intermediarios y asumo mi responsabilidad, pero muchos creyentes, al confiarse en las manos de los intermediarios, no asumen su propia responsabilidad como hijos de Dios y se autoincapacitan para ser artífices de su propio destino. Así, por ejemplo, en el momento de la muerte, el sacerdote se erige en juez del moribundo y con una simple confesión exime a otro de sus culpas, usurpando así un papel que solo corresponde a Dios, cuyo espíritu universal mora en todos los seres humanos. Bueno, la verdad es que yo creo que en la carta por lo menos era el doble. Bien. Pero, han quitado un poco. Sí, un poco bastante. Pero vamos, la idea es también. Está bien. Sí. Qué bien como yo es. Puedo decir esta carta, que ha publicado también. Venga. Bueno, esta han publicado la voz, como siempre, pero han quitado también un poco de... bastante de texto. Y lo diré todo. Esto se llama cuestión de denominación. Se dice, se escribe, socialismo, comunismo, liberales, ONG, OTAN, etc. Pero hoy en día vemos más claramente que estas denominaciones no sirven, no significan nada, porque sencillamente todas se mezclan con un afán en común, que es el de confundir a la gente, no como antes, en que todas servían para definir las diferentes políticas de su vida. Hoy en día van a más y con peor, se mezclan y enmezclan, y los que antes estaban un poco mal, ahora lo pasan peor. Parece que el mundo se tambaleara y se hubiera vuelto irracional, y todo por causa del egoísmo y del materialismo. Hasta aquí lo han puesto, ahora ya han quitado por lo más. Que porque, por ejemplo, tenemos a montones, pero pues, si es en Rusia o China, donde antes con su comunismo todo el mundo comía, ¿qué le ha pasado? ¿Dónde se ha ido aquello? Si es por parte de Cuba, grandes discursos de Castro, pero ¿dónde se encuentra él? ¿En el comunismo o en el capitalismo? Y tanto en un sitio como en otro, el cuerpo pide más pan, más dinero, más aumento de sus pensiones, si es en Italia o España, blanqueo y extorsión de dinero. Por lo tanto, al ver todo esto, siento donde ha quedado en algunos la sencillez, la verdad, la cual ya dijo y enseñó, por ejemplo, en un tiempo parecido a este, un carpintero llamado Jesús de Nazaret. Por lo tanto, ¿para quién votar? ¿Cuántos hijos traerá uno? ¿Uno, dos, máximo? Y sobre todo, ¿qué religión o qué confesiones hay que seguir? Por lo tanto, reflexionemos y que cada cual haga lo que cree conveniente. Lo que yo digo, pues un obrero más no debería ser pobre aquí en Madrid. Bueno, yo no me sé explicar tan bien como Antonio u otros, pero más o menos se entiende, uno quiere venir. Pero no lo ponen lo verdadero. Leemos uno de los... La carta de Tania. No, no será más allá de que esto, pero de los cuatro. Estamos bien, ya. larga, pero bueno. La semana pasada ya lo va a venir Cristian Castro. Sí, dormí, no lo voy a hacer. Sayen Jim, Lemos, Gabriel Lecén, Joan Bautá y Joan Berger, los profetas del colapso circulatorio. Bajo el título El Plan Director de Carreteras, una oportunidad irrepetible, Gabriel Lecén, haciendo las veces de divino y de estadista, describe en este escrito la forma en que habrá que abordar la red viaria de las islas para situarla en las condiciones adecuadas de respuesta al intenso tráfico que ahora y en el futuro debe soportar. Concluye el escrito como un proceso irreversible lo que será un idílico futuro para nuestras islas, cargado de autopistas y asfalto, hasta el año 2013. O de lo contrario, como en un sermón apocalíptico, nos augura un futuro negro, agobiados por el tráfico y los accidentes y el aumento de los costes. Como proyecto de transporte, presente y futuro, todo el artículo adolece de considerables carencias que un profesional como el señor Lecén no debería haber obviado, ya que él, como gestor de los recursos públicos, debería de informar tanto de los pros como de los contras de cualquier proyecto. Paso pues a analizar los errores de contenido de dicho escrito. Las autopistas como medio de descongestión. En épocas pasadas, los caminos de tierra eran la única vía por donde podían circular los transportes de tracción animal, carros, diligencias, caballos, etc. Así, los recorridos eran cortos y poco frecuentes. La invención del ferrocarril y las líneas férreas durante el siglo pasado representó que grandes masas de gente se pudieran desplazar a grandes distancias. Con la irrupción del automóvil a principios de siglo y debido al progresivo aumento de las velocidades, se sustituyeron los caminos de tierra y empedrados por las carreteras de asfalto. El aumento de la población y el acceso del ciudadano medio al automóvil, del ciudadano medio al automóvil, provocó el aumento de carreteras y autovías. Con más aumento de población y transporte de mercancías en tráiler a grandes distancias, segundas residencias, urbanizaciones y la dispersión y lejanía de actividades y ocio, se hicieron necesarias las autopistas y la ampliación de carriles en la medida que el parque automovilístico aumentase, al igual que las distancias. También la construcción de nuevas autopistas provoca la accesibilidad hacia un sitio que antes no lo había, lo que provoca que nuevos conductores quieran desplazarse hacia un sitio donde antes no podían hacerlo o tenían ciertas dificultades. Esa accesibilidad provoca de nuevo el uso masivo de la nueva autopista y su posterior colapso, con lo que se hace necesario una nueva ampliación de carriles y así en una historia sin fin que puede que no termine hasta que no quede ningún lugar de la Isla Virgen sin asfaltar y haya perdido todo su atractivo y paisajístico, como de hecho ya está ocurriendo. A pesar de que hayan pasado más de 150 años desde su invención, el ferrocarril sigue siendo el método más eficaz para el transporte de personas y mercancías, ya que una vía férrea doble tiene la misma capacidad que una autopista de 16 carriles y puede transportar a todos los pasajeros que se desee simplemente añadiendo vagones y ocupando un espacio mínimo. Socavar la ciudad con nuevos aparcamientos subterráneos provoca el aumento de tráfico de superficie y una mayor congestión, ya que si antes de su construcción se debía limitar el tráfico a las plazas de aparcamiento ya existentes, disuadiendo a los conductores de ir por las zonas congestionadas, con la accesibilidad hacia los nuevos aparcamientos se provoca un mayor colapso de la superficie de las calles que tienen un caudal circulatorio limitado. Las autopistas desde el punto de vista de seguridad. Según los expertos en tráfico, desde hace bastantes años viene estudiándose un fenómeno llamado compensación de riesgo, según el cual el incremento de los dispositivos de seguridad para la protección de los ocupantes de los automóviles, tanto en la vía como en el vehículo, se traduce en un comportamiento más arriesgado durante la conducción, generándose con ello mayor peligrosidad, pero sobre todo para los usuarios externos a esos coches y vías seguras, entre comillas. Así, a cada nueva medida de seguridad aplicada, el conductor tiene tendencia a infringirla, es decir, que autopistas más anchas y con trazados más rectos provocan en el conductor la sensación de seguridad, pero una nueva frontera que sobrepasar por la propia sensación del conductor de seguridad en sí mismo, lo que provoca el aumento de las velocidades en las nuevas vías, así como la gravedad en los accidentes, al tiempo que también una mayor accidentalidad debido a los despistes por la monotonía de los trazados seguros, entre comillas, siendo la velocidad y las distracciones las dos primeras causas de accidentalidad. El aumento del tiempo de conducción debido a los largos recorridos que las autopistas fomentan son otra forma de añadir más peligrosidad a la conducción, así como la presión continua que sufre el conductor por las prisas debido a los atascos y enlentecimiento de las velocidades debido al aumento del parque automovilístico sobre unas vías ya colapsadas por el tráfico, lo que provoca todavía una conducción más arriesgada. La solución pasa, en primer lugar, por parar el aumento de lo que ya es el mayor parque automovilístico europeo, con 850 automóviles por cada 1000 habitantes, desbordando todos los límites de crecimiento. Una medida de urgencia sería habilitar un tranvía de superficie por las principales vías de congestión de tráfico, rondas de circunvalación por las avenidas, Arenal, Aeropuerto, Palma Calviá, Palma Polígono, Sonsardina Universidad, Parque, PIT, Palmañola, Valldemosa, así como la prolongación o reapertura de las antiguas líneas de ferrocarril hasta Alcudia, Artá, Felaní, Santañí, o en su defecto abrir líneas hacia las principales zonas de flujos turísticos u ocupacionales, a fin de transferir el transporte automovilístico al ferrocarril y descongestionar las carreteras y calles de ciudades y pueblos. Los 56.000 millones destinados a la construcción de carreteras por el Plan Director de Carreteras podían destinarse a un plan integral de transporte tan seguro, efectivo, económico, ecológico y cómodo como el ferrocarril. Las autopistas, desde el punto de vista de la economía, las autopistas como los aparcamientos, los sufragamos a través de nuestros impuestos, todos los ciudadanos, tengamos automóvil o no. Siendo la mayoría de españoles peatones, en un 60%, constitucionalmente deberíamos tener un transporte colectivo dotado de un espacio geográfico mejor que el del conductor. Por otra parte, a la hora de analizar los costes a favor de la construcción de las autopistas o carreteras, solo se tiene en cuenta el desembolso económico de la administración en la realización de la obra, pero no se incluyen en los costes el desembolso del ciudadano en la compra y mantenimiento del automóvil, así como también los costes del mantenimiento, reparación de la calzada y demás costes de obsolescencia, que en muchos casos es más elevado que el de su construcción, etc. Sin embargo, en el ferrocarril se incluye la vía y el vehículo, lo que confiere al ferrocarril una ventajosa rentabilidad económica. Como dice el señor Lecén, no nos podemos quedar descolgados de Europa. Bien, pues empecemos por no cometer sus mismos errores e imitarlos en sus aciertos. Por ejemplo, destinando como ellos la mitad de sus inversiones en infraestructuras al ferrocarril, peatonizar calles, habilitar zonas urbanas donde la velocidad máxima sea de 20 km hora, paralizar todos los proyectos en infraestructura para el automóvil, habilitar carriles bici, dando todas las facilidades al transporte en bicicleta, crear relaciones de cercanía en lugar de las de lejanía actuales, rebajar las velocidades máximas en carreteras autorizadas por la ley, fomentar la salud a través de la sana costumbre de andar, limitar o prohibir la publicidad del automóvil, ya que es más destructivo que cualquier droga, como lo demuestra el hecho de que el año pasado murieron 5.700 personas en las carreteras españolas. La responsabilidad de los profesionales de la política en estas tragedias no puede quedar exenta por proyectos futuros para perpetuarlas. No sé si por demasiados intereses creados o porque no saben, en el primer caso, es un dinero demasiado ensangrentado. En el segundo, necesitan un reciclaje de sus estudios y sus titulaciones, si las tienen. En cualquier caso, hemos de empezar a pensar en las ciudades ideales para el ser humano y no para el automóvil. Atentamente, Antonio Canaves Martín. ¿Y eso que has dicho de Mario? Ah. Sí, esta tarde he llamado Mario y quería enviar un fax a Miguel para que lo leyéramos aquí, pero no podía. Entonces le dije, mira, tú léelo y yo te lo grabo. Entonces quiere que lo escuchen. Entonces le doy marcha, ¿no? Desde Barcelona. En este mensaje voy a basarme en dos personalidades de la historia. Una que no la he conocido, pero mucho se habla de esta persona a través de todo este tiempo, casi 2000 años. Este humano era Jesús de Nazaret, que llevaba en sí mismo al Cristo y que por boca de Jesús decía: yo soy la verdad, el camino, la luz, y sin mí nada podéis hacer. Pero muy pocos son los que siguieron y escucharon las palabras de este obrero carpintero. Pero a través de la historia, las enseñanzas de Jesús fueron transmitidas de padres a hijos en su esencia, no como lo hacen las religiones. Y este transmitir de padres a hijos fue llegada hasta una de las familias que yo conozco en Mallorca. Y en concreto a este hombre, un yesero jubilado, que lleva en sí mismo al Cristo, Cayetano Martí. Muchos dirán: yesero, obrero, jubilado, anciano, pobre. pobre y sin estudios? ¿Qué podemos esperar de una persona pobre y sin estudios? Pero humanidad, ¿no comprendéis que Jesús fue pobre y sin estudios? Y llevaba en sí mismo al Cristo. La humanidad tiene una gran oportunidad. Muchos son los que la conocen. Y sus mensajes están extendidos por todo el mundo, dando luz, el camino y la verdad. Así que mandamases de todas las religiones, políticos, etc. No tenéis suficiente dinero ni oro para enterrar la voz del Cristo, pero sí podría Cristo enterrar todo el oro y el dinero en un átomo. Así es que no sigamos jugando a ser mejores que nadie. Y tratemos de llevar al Cristo en nuestra vida, familia, amigos, etc. No hay otra alternativa. Que Dios nos bendiga a todos. Bueno, pues esto era todo. Oh, está muy bien. Ya, ha quedado grabado, ¿eh? Vale. ¿Hay más? No. ¿No hay algo más? No. ¿Quién da este mensaje? Cristo fundó la iglesia pobre. El obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, fundó la iglesia pobre al reunir obreros y obreras, o sea, gente pobre, para ser sus apóstoles. Cristo dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20. Y dijo esto y más cosas a favor de los pobres. Hace casi 2000 años en Israel, dominado por los romanos, los ricos y los sacerdotes de la religión judía. Hoy nos encontramos con lo mismo, los obreros que formamos la iglesia pobre en Mallorca y otros lugares del mundo, donde dominan los ricos, los militares, sacerdotes, católicos, protestantes, etc. Aquí en España domina el catolicismo del Vaticano y se presenta como la iglesia queriendo dar a entender que no hay más iglesia que la suya. Como iglesia rica, tiene razón, pero queda muy claro que no es la iglesia de Cristo. Nosotros, la iglesia pobre, no tenemos necesidad de defendernos con polémicas, argumentos, etc., ya que somos la única iglesia de Cristo y nuestra misión es practicar y predicar el verdadero evangelio de Cristo en este mundo. Cristo dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Los que formamos la iglesia pobre, damos la idea clara, no somos católicos, protestantes, etc. Y los obreros y obreras que se sientan atraídos al cristianismo de Cristo deben emplear siempre las palabras iglesia pobre mientras exista la iglesia rica y para los ricos. Y siendo descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca, poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret y sus sencillas enseñanzas, han llegado a nosotros de forma oral de padres a hijos. Y ahora hemos hecho posible el renacer de la iglesia primitiva, la iglesia pobre de Cristo. Por lo tanto, no tenemos nada que ver con el catolicismo del Vaticano, protestantismo, etc. Ni tampoco con el judaísmo de los ricos que también llegó a Mallorca desde Israel. Y siglos después, fuimos todos tachados con el mote de chuetas. Nosotros, la iglesia pobre, somos pues los verdaderos herederos o sucesores de los apóstoles, o primeros cristianos que conocieron personalmente a Jesús de Nazaret, el Cristo. Aconsejamos a la iglesia rica, tanto católicos como protestantes, que acudan de verdad a Cristo y quieren ser cristianos en su única y verdadera iglesia pobre. Y claro está, no tienen necesidad de acudir a nosotros, pero sí buscar en sí mismo, en su propia vida, a Cristo y dejar las riquezas materiales. Nosotros resumimos el cristianismo así. La iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo, o sea, trabajo y oración, como dos títulos básicos del verdadero cristiano que vive en y con Cristo, con Dios. Los cristianos no necesitamos catedrales, templos, etc., ni sacerdotes con estudios de seminario, sueldo mensual, etc. Nos basta Cristo, el único y verdadero maestro, para enseñarnos y guiarnos en el camino de la vida, para llegar felizmente a Dios, nuestro Padre y Creador. La iglesia formada por Jesús era gente pobre. La iglesia pobre es la de Cristo, no hay otra. Ánimos amigos, amén. Cayetano Martí, agosto 1998. Bien. siempre. Vosotros. Estaba la catalana. ¿Cómo se llama? La catalana. ¿La catalana? Yo. ¿Eh? ¿Eh? No. ¿Dónde estaba? Ah, es que he traído un poco de sandía, que me tenía que entregar por el pedido. No, pero digo, ¿puedes decir algo si quieres? ¿Sí puedo decir algo? ¿Dónde está Mesa? Pues... sobre este mensaje, los que todos lo gozamos siempre en este mensaje, porque no podríamos con todos, no hay tiempo. No, tranquila, si no hay nada, pues... Tú, Jerónima o María, saltado la otra María, saltado la cosa. Pues yo sí que quería decir algo, es que justo cuando llamó Mario esta tarde, pues como, no sé, a mí me gustó mucho, ¿no?, el mensaje que transmitió, y coincide con lo que has leído, y hemos leído aquí, la enseñanza de cristianos, de padres a hijos, y él no tenía idea, mira, llamó, y yo, la verdad que me sorprendí, y bueno, y habéis escuchado, ¿no?, y coincide con lo que más o menos, la enseñanza de Jesús a través de, digamos, ¿no?, de aquellos apóstoles, y que ha llegado a nuestros días gracias a la familia que está en Mallorca, que dice Mario, y es verdad que es la de Cayetano, que había otras pocas también según él, ¿no? Entonces, claro, esta enseñanza que él me ha transmitido desde el año 84, que yo vengo por su casa, piensa que son, claro, cosas que se las transmitió su abuelo. Entonces, son, digamos, cosas que no se las han inventado, porque pienso que era gente que era humilde, sencilla, como dice Mario, ¿no? Que en realidad no importa tener conocimiento de como los sacerdotes, ¿no? Como los rabinos de los judíos. Entonces, lo importante es, digamos, practicar, como dice Cayetano en el mensaje, practicar estas enseñanzas. No basta con que aquí las escuchemos y las leamos en casa. No, hay que vivir estas enseñanzas. De eso se trata. Al menos es lo que a mí me llega, ¿no? Hace dos días me llamó Vangel, que para que no sepa es mi amigo músico, yo lo hago, que cuando nos vemos, que está en este evangélico, y me dejó un libro, ¿no? En el libro este me hablaba de la Biblia como palabra de Dios, que es la verdad absoluta y tal y cual, ¿no? Era el mismo rollo que lo... ¿Eh? Luis. No, es Vangel. Ah. Entonces, bueno, ya lo he leído, hay que comentarlo, pero en persona, no por teléfono. Me dice, sí, pues ya te dejaré otro de este mismo autor, que es una maravilla. Libros de otro autor. Pero, le dejé dos cartas que me publicaron y como pegaban fuerte contra el catolicismo, pues no, me han gustado mucho. Y tal y cual, yo hubiera escrito lo mismo, porque en realidad no hace falta nada, sobran pastores, sobra todo, solamente hace falta que esto sobra religiones, no hacen falta religiones ni nada. Y yo pensaba, es verdad, sobran religiones, sobran pastores, ya te metido ahí en la iglesia evangélica. Y sobra todo. Pero te daré un libro de un pastor que es una maravilla. ¿Cómo que quedamos? ¿Verdad? Y me dio otro libro hace unos años donde pone ahí claramente, si la patria te demanda morir por ella, tienes que morir con gusto, si fuera por Dios, tal cual. Eso. Ay, Dios mío, bueno. Luego, algunos días antes, fuimos a cenar a casa de otro amigo, que ya conocéis, Miquel, profesor de yoga, que está por ahí más solo que la una, en su meditación. Y siempre hablando de un curso que va a hacer ahora, que le van a dar unas clases del yo superior, pagando 19.000 pelas, claro. O 25. Luego también me enseñó un libro de un gurú de la India, muy interesante, donde habla del conocimiento, el yo superior, vale. Luego, días antes también fuimos a cenar a casa de David, también un budista, que me habló de un lama que estaba muy conocido y muy prestigiado. Y siempre la misma historia, siempre personas que te dan un libro de otra persona, que te habla muy bien y tal y cual. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué me dices? ¿Y dónde queda? Y por más que, por ejemplo, le decimos a Miquel, pero Miquel, si tú eres un verdadero lama porque tú trabajas, mientras que estos gandules que vienen aquí a Mallorca a predicar, ¿de qué viven esta gente? ¿Qué vienen aquí a predicar? ¿Qué vienen a predicar? Que llamemos a un señor su santidad, como pasa con el señor del Vaticano. ¿Qué quiere? Que ahora el Dalai Lama, su santidad, tal como le llaman ellos, jefe de un estado, lleno de lamasterios con oro. No, hombre, ¿y el Buda dónde queda? El Buda le voy a pegar una patada a todos ellos. Siddhartha, que soy lo pobre. ¿Eh? Y, en fin, y siempre la misma historia. Todo muy abierto, todo sí, porque la verdad es una, y el Cristo y el Buda es uno, claro. Pero ellos enganchados a su religión, y a ver si te atraes. Y te vas. ¿Dónde queda el Buda y el Cristo? A mí lo que me llama mucho la atención es lo siguiente. Se suele decir que cuando más se sabe, más libre eres. Yo esto lo entiendo, porque si hay gente que es abogado, que es médico, cirujano, etcétera, etcétera, yo no lo veo más libre, todo lo contrario. Si tú sabes un montón de cosas, bueno, yo respondo a otro punto. Hay gente que lo debe utilizar bien, pero yo creo que hay muy poca gente que lo que sabe, ese aprendizaje, lo utilice para hacer algo positivo con su vida, ¿no? Por ejemplo, Manolo suele quejarse muchas veces de que nos metemos con la gente que quiere saber o que quiere aprender. Y yo ya he llegado a la conclusión siguiente. Es verdad que Gandhi era abogado. Y yo me parece que todo el mundo debería recordar que Gandhi era abogado. Y sobre todo porque siendo abogado ha llegado a ser una maravillosa persona. Ha sido un máximo. Entonces, no está en saber, sino cómo se utiliza lo que se sabe. O sea, y esto te hace libre, pero no es porque sea abogado te hace libre, sino porque él es libre. O sea, que yo considero que a mí me encantaría tener un cerebro estupendo para poder aprender, pero luego me gustaría ser como soy para poderlo practicar de la manera que yo quiero practicarlo. Si sí, en una palabra, el conocimiento no sirve para nada. Es el conocimiento más la verdad. Más la verdad y la vida. Después, sí, sirve, pero si no sirve en absoluto. La información no sirve para nada. Si no la utilizas de un modo correcto. Y lo que estamos diciendo de una manera o de otra, pues. Y no sé si lo pone en este mensaje, lo pone mucho el mensaje. El único y verdadero maestro es Dios en nosotros. Ya. Y no importa ir a buscar cosas raras, ni lamas, ni religiones, ni nada, porque es que no sirven. Si no vas, no miras hacia adentro y buscas al maestro en sí mismo, o a Dios, o a Buda, lo que le quiera llamar, no sirve para nada. Y solo hay esto, es decir, no es nada complicado. Esta semana te lo comentaba Cayetano, ¿no? Porque es una cosa curiosa. La semana pasada estuve toda la semana por Villa Franca y me fui dos o tres días por ahí, por la montaña, andar un poco, ¿no? Función y tal, ¿no? Y le comentaba de que pensaba un poco, ¿no? Hacía similitudes, ¿no? Porque quieras o no, siempre te intentas comparar con lo mejor, no con lo peor, ¿no? Para poder aprender, ¿no? Entonces, trataba de hacerme un poco la idea de Jesús, del ambiente, la similitud que hay del ambiente y lo físico, ¿no? El terreno y tal, a lo de Israel, aquí estando aquí, en qué zona de la isla, ¿no? Te lo comentaba y tal, ¿no? Pero luego le comenté de que me daba la impresión y me venía mucho a la mente de que no tenía nada que ver, no tenía ni tan siquiera ni importancia el hecho de que hayan pasado 3.000 años y nos encontremos hoy en unas circunstancias tecnológicas, culturales, etcétera, etcétera, privilegiadas, que parece que somos lo que muchas veces hemos dicho, ¿no? El centro del universo, con tantas paredes y tantas cosas. Pero es que cuando te pones ahí a caminar entre las piedras, empiezas a sentirte, es que estás solo. Y es el mismo hecho de Jesús, en la montaña solo, tú con quien te ha creado. Y el imperativo ese de la cultura, del conocimiento y de tal, ¿no? Tú pidiendo que te ayude. Entonces, eso es un poco fuerte, ¿no? Tanto saber y tanta cultura, tanta cosa, ¿no? Aprendida, para al final acabar de rodillas y pidiendo que te ayude. Es la historia del ser humano siempre, ¿no? Quizás a lo mejor es eso, ¿no? No se ha arrodillado todavía suficiente. Dentro, no fuera. De fuera se ha arrodillado mucho. Quizás lo de ella, ¿no? Quizás hasta con la cabeza. Pero de dentro es aquel hecho de maestro. ¿Qué es lo que debo hacer, no? Así que ahora te crees que ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes tanta información y tanta cosa que parece que te pones en contra, ¿no? Y no es verdad. De la oración que es, sobre todo que tú me he acordado de Paco Santemén, ¿te acuerdas? En algunas cartas, incluso estando aquí, que vino algunas veces, nos preguntaba, bueno, y vosotros cuando os juntáis, cuando os reunís, no hacéis oración, ¿no? Oráis. Y yo digo, ¿cómo? Orar. No sabes lo que dice ahí el Cristo, lo que hacía el Buda mismo, que se iba ahí, que oraba solo, debajo de un árbol. Y lo que Cristo dice por boca del carpintero, cuando tengas que orar, ora en secreto, que la autorización, que tu padre que ve en secreto, por el consentimiento tal y cual. No hagáis como que oran delante de los demás, allí tal y cual. Y cuando Jesús tiene que estar, cuando se va con sus amigos al monte, aquellos amigos se van por ahí lejos, y él se aparta para orar solo. Y es así. Siempre se está solo ante Dios. Es decir, el reunirnos aquí ahora, todo esto está bien, porque por la amistad, porque vamos cogiendo ideas de uno y de otros, pero la cosa es entre tú y yo, que no. Y sin esa oración no hay nada. Y no oración de comedia. Ahora nos damos las manos por la paz del mundo, tal y cual. Habrá gente que lo hará sintiendo que eso es lo que debe hacer. Bueno, pero para mí no. Eso se puede hacer, lo que hemos dicho a veces, ¿no? Se puede hacer delante de todos para quedar bien y por dentro estar pensando en el último coche que me voy a comprar en unos días. Cuando se dice ahí el mensaje de Caetano, que la iglesia pobre es el único cristianismo del mundo, como siempre, hay que aclarar bien claro que esto, al final lo dice bien claro, no necesitas conocerlo. Procura tú tener a Cristo. Qué diferencia, ¿eh? De lo que hacen las religiones y las sectas. No, tienes que venir aquí a la iglesia y dar el diezmo. Incluso una vecina, Cayetano, ¿sabes? La mujer de Luis Sánchez, hasta con mala educación me llegó a decir, es que este Cayetano es un ruin, porque no quiere dar ni un duro a la iglesia evangélica. Y hay que dar dinero, aunque sea a la iglesia católica, pero hay que dar dinero. ¿Tú te imaginas? ¿Qué barbaridad? Una señora evangélica, protestante, que tanto están contra los católicos, tal y cual, me dijo esa barbaridad. Que hay que dar, aunque sea a los católicos, a la iglesia católica. Se nota, a veces se nota que ya las neuronas, ya el cerebro no pita mucho. Algunas personas hace casi 2000 años se están dando por saco. El otro día estuvimos en una fiesta en Yoseta y vino, bueno, no sé, estamos unas 20 personas, así, ¿no? Y vino un chico y estuvimos hablando de, bueno, porque coincidimos, que hablábamos de Agustín, de uno que estamos estudiando hace un tiempo y tal, y luego salió el tema de la palabra Dios, ¿no? Y claro, él no concebía que él hablar de Dios no le costaba, bueno, le costaba, y aparte que él no lo aceptaba, y dice, yo no entro por ahí, ¿no? Digo, no, bien, y yo le decía a él, ¿por qué? Dice, no, es que yo no lo siento así, no lo veo de esa manera. Digo, no, sí, me parece muy bien, es que lo importante es que a lo mejor yo estoy hablando de Dios para quitarle el Dios de lo que están hablando, ¿no? Continuamente, ¿no? Yo creo que es la misma comparación con iglesia pobre, que el día que no existe iglesia rica, será absurdo hablar de iglesia pobre, ¿no? No habrá los fines de ser. A lo mejor para recordar y tal, pero no tendrá sentido, ¿no? Y yo le decía lo mismo, digo, si ahora yo te estoy hablando de un Dios es porque hay un lastre, bueno, yo lo siento así, digo, porque hay un lastre que han hablado de un Dios que precisamente no te deja acceder a él, ¿no? Y te ponen trabas, es aquello de que ni entran ni dejan entrar, ¿no? Y para mí eso es lo importante, si no es que no... El día que esto no sea así, no habrá sentido. El día que yo que ya tenga saciada mi sed, será absurdo pedir agua. Es el ejemplo, ¿no? Pero claro, yo decía, hablo de esto precisamente para destruir, entre comillas, lo que están haciendo los demás, ¿no? Que es lo que no dejan acceder a ese Dios, que bueno. Y bueno, luego le vine a explicar que, bueno, que ellos sí que quieren captar socios, ¿no? Yo, sin embargo, no. Caso que haga lo que quiera. Y bueno, le ponía ese ejemplo. Cuando no hay beneficio económico, tú das ideas. Como lo de hacer el pan. Tú explicas, mira, si quieres comer buen pan, se te hace así, así, tú lo puedes hacer. Como yo no tengo nada que ganar con el pan que tú te hagas o te dejes de hacer, si te interesa, lo haces. También hablo del pan. Si no te interesa, no lo haces. Aquí no hay que hacer socios, ni cuotas, ni... ¿Te interesa vivir...? Lo que fue una cosa curiosa, ¿no? Porque cuando hablé con esta persona, cuando hablé con él, ¿no? Que aparte que disfrutamos los hablando, ¿no? Él con su postura y yo con la mía, ¿no? Pero hubo un momento que dije, jolín, otra vez explicar y tal y comentar el porqué de lo que yo siento. No porque no, sino, es decir, otra vez la misma historia con otra persona, ¿no? Y dices, pero es que esto es así. Tendrás que explicar, yo creo que hasta que te mueras, si te viene el caso, ¿no? O hasta que tú te canses. El día que te canses ya de hablar de este tema, pues no hablarás más. Y si no, pues tendrás que explicar una y otra vez lo que sientes, lo que pasa es que yo digo, explicar un 10 y otra vez, tenés que explicar esta historia. Porque claro, como tú ya lo sientes, y dices, bueno, a mí ya me vale, ¿no? Pero explicárselo a otra persona, pero yo creo que eso es, en parte, es que dices, no. Ya luego dices, no, ¿por qué no? Se tiene que hacer. Y así como critico eso, pues criticaré un montón de cosas, porque el ejemplo que ahora decía José, ¿no? De que compararse con las personas que hacen una cosa mejor, ¿no? Que son mejores personas, ¿no? Lo triste es que yo lo que veo en bastante gente es que se imita ese que lo hace peor, ¿no? Porque dices, total, aquel lo hace igual. ¿Para qué yo voy a esforzarme a hacerlo mejor, ¿no? Y siempre compararse un poco con ese que va un poco más hacia adelante, ¿no? Un poco más allá de las cosas. Y eso es todo, ¿no? Dando la vara. Yo te tendré que explicarlo muchas veces, que hay tan que te quieren por los cabellos blancos. Sí, no, ya. Por eso digo. Y más cansado que él, no creo que yo conozca, ¿no? Cansado y con esas ganas, ¿no? De contarlo y contarlo y una y otra vez, ¿no? Uno está para eso, ¿eh? No, yo pienso que se puede explicar, o sea... No, claro que sí. No. Claro, es que si uno lleva una verdad, dos cosas que tienes que decir, no puedo explicar nada de Dios, porque Dios nadie no lo conoce ni no sabemos nada. O sea que decir lo que ves en un momento, a quien toca, o yo qué sé, explicarle las ideas, pero, para aclararlo un poco más. Esto es bueno, digamos. Porque venía bien y lo llevas tú dentro y lo tienes que sacar fuera, y lo tienes que decir. Esto es importante. Además, si te gusta, lo puedes hacer perfectamente. Lo que pasa es que, aunque sea un ateo, no importa que te digas nada, o sea, a lo mejor será ateo y que era más en Dios, no una cosa que soy yo, que muchos católicos lo mucho que otra cosa. O sea, que vale más que se lo explique un poco, pero si no cree es porque sus circunstancias de la vida o que sea, o mil cosas, no creen en aquello. Bueno, acepto tus ideas, pero aquí hay esto. A lo mejor creen algo superior y nada más, o sea, muy bien. Cree mejor que en muchas religiones, muchas cosas de esta, porque hemos visto muchas veces por aquí. Y en cuanto a otra cosa que se ha dicho de esto de tener mucha información, conocimiento, cosas de estas, sí, es bueno si se emplea para hacer, digamos, con ello, si es un abogado, un cirujano, cualquier cosa, cosas positivas que le salgan de uno. No, digamos, como hacen muchos que luego se van y de aquello que han estudiado tanta carrera, que han tenido que pasar muchos años, que han tenido que ser el número uno para poder sacar aquello, que si no hay dinero no puedes sacar la carrera tampoco, y todo un conglomerado de cosas que dices, bueno, y la gente que no lo puede hacer, ¿qué? Pues se ha de estar así, de esta manera. Bueno, y eso no tiene nada que ver, o sea que si puedes hacerlo, hazlo, pero luego, a la hora de los exámenes, lo que sea, te encontrarás con un montón de gente que también querrá ser el número uno, querrá ser el primero. Aquí también hay parte de egoísmo desde aquello. Pero hace falta que haya médicos o lo que sea, digamos, hace falta todo esto. Pero que luego lo practiques y lo hagas una cosa positiva de la vida, digamos, que no lo ensucies, que no te aproveches de aquello. Porque mucha gente luego cuando tiene aquello y está bien, digo, ah, yo voy a sacar el mejor partido y aprovecharme de todo esto que he estudiado y si acaso estudiar otra cosa. Y otra cosa es tener conocimiento de todo y tenerlo para si luego hablas con alguien o si te lo quieres ir al piso para que tú puedas luego expresarte mejor. Todo esto es bueno. Yo creo francamente que no hace ningún daño. La verdad es que si Gandhi o yo sé, otra gente que haya estudiado, ha estudiado para luego qué, vemos el efecto, para luego poder pues decirles a aquellos que estaban allí en la India, o sea, practicar lo que había estudiado de abogado, para poder sacar aquello, para poder hacerlo una huelga y poder. Esto que no sabía él, no lo sabía tampoco. Él estudió el abogado porque era gente de dinero que podía pagarle todo aquello, pero luego aquello lo aprovechó en provecho de los pobres. O sea que el Cristo mueve los hilos para otra parte. O sea que a lo mejor hace aquello y luego se sirve para lo demás. ¿Sí? Bueno, o sea que yo pienso que con el tema del mensaje sobre el tema de la iglesia pobre, que Cayetano siempre incide en el hecho de que la iglesia pobre es el único cristianismo en el mundo y tal. Pues a lo mejor haciendo un paralelismo con lo que es el conocimiento, el saber cosas, tiene esa experiencia, esa espiritualidad personal y tal, no vende nada. Ese es el asunto. De gracias recibiste y tal de gracias. Si eso se pudiera entender a nivel social, todos esos individuos que tienen carrera, estudios, mucho conocimiento, si pudieran aplicar, y además que se hacen llamar cristianos, si aplicaran una mínima parte de lo que significa ser cristiano, ya de entrada ya no habría socialmente esa diferencia de clases sociales. Porque quien sabe, porque tiene capacidad. Sabe Dios de dónde le vendrá, pero es porque tiene capacidad. Por lo tanto, si tienes capacidad es porque no te la ha dado nadie. Ya te viene de sí. Otro, por mucho que estudia, no la tiene, y ahí ves la diferencia de espíritu, ¿no? Pues coño, sería reconocer un poco esa parte espiritual y aplicarla. ¿No te la han dado a ti? ¿No te la han regalado como individuo, como espíritu? Pues dale a todos los demás. Ya estaríamos en otra clase de sociedad. Señalo que ya voy a hablar de él, porque ahí vamos, está. Cuidado, que es lo que hablábamos en la semana pasada, no la otra, con el tema de esas ciudades y tal, ¿no? Pero es que no hace falta. Es que la persona que aplica el sentido común está visionando el futuro. Porque el futuro, ¿qué es? El futuro es hacer las cosas bien. Dentro de un lugar donde no se hacen las cosas bien, el que haga las cosas bien está viviendo el futuro. Sí, ese es el asunto, ¿no? Está viviendo el futuro. Y los demás le llamarán utópico, surrealista, le llamarán loco, le llamarán ido, le llamarán mil cosas, simplemente porque hace las cosas bien. Simplemente porque vive la vida. Ese es increíble. Y ahora te vas a la sociedad y le empiezas a decir a todos los que están encima de la sociedad socialmente, ¿no? Tú eres médico, pues no te vendas como médico, date a los demás. Y les suena cosas raras. Es la pega, ¿no? La gran pega. Y como médico cualquier actividad. Es que no saben venderse a los demás. Y mucho más cuando es una actividad cara a una persona, a otra, a personas, ¿no? A ayudar. Es que ahí es donde más se tendría que ver, ¿sí? Y es donde menos se ve. Porque es donde más se saca dinero, además. Porque el que trabaja de carpintero tiene que estar ahí arreglando chapuzas por aquí, bueno, gana, ¿no? Pero no es lo mismo que estos tipos que hacen carrera y tal, que se han envuelto tanto y fíjate encima de lo que es la ayuda a las demás personas. Se han envuelto tanto de... Pero es que encima, tú dices la verdad, ayudan a las personas, pero haciendo como siempre hace, no sea lo que sale por aquí, cenas de cosas con solidaridad, siempre con el nombre solidaridad, digamos. Y luego, ¿qué respuesta más? La cena, todo lo que han hecho para... Es que ahora no tenía que decir a esto, que todo lo que ellos pudieran hacer personalmente, digamos. Y encima están en alguna religión, la católica, la evangélica, lo que sea, pagando como toca, y encima estando ahí dentro, o sea... ¿Qué es esto? Si esto es criticar, decir un poco la verdad, pues entonces yo ya no, ya... Es que hay que verlo un poco más allá, encima dirás, son vivos, sí, para una cosa, pero parece que son tontos para la otra. Pues parece que sí, es que además, sí, o sea, hay que el cuidado de que a veces no son tan listos como parece. O sea, encima que te cobra, tienes que dar las gracias por ayudarte. A mí me ha llamado la atención cuando has dicho... El futuro, cuando has hablado de hacer las cosas bien y de vivir la bondad y esto, el futuro. Yo también lo llamaría, tú también se lo llama seguro, pero no quiero decir, el reino. Claro. El reino. Claro, se utilizan las mismas frases o la misma terminología que hacen los religiosos, pero a lo mejor para chicharlo, ¿no? Porque ellos piensan que el reino es eso y tú dices, no, el reino es esto. Tienes que explicarlo, si no... Reino de anarquía. Si te quedas con el reino de Dios, yo vivo el reino de Dios, la gente... Vale, el católico también lo vive. El reino de tienes Dios... Tienes que explicar aquello y ya tienes que explicarlo fuera de esa terminología, porque así de por sí no se entiende. Religiosamente no se entiende. Hace poco hacían una serie sobre el futuro que me encantaba. Era sobre un policía que venía del futuro a la actualidad para coger gente que se pasaba de un sitio a otro. Y me encantaba, el tema era precioso porque además siempre había mensajes, la película era una preciosidad. Hasta que un día me digo, bueno, si el futuro va a ser peor que lo que tenemos ahora, sin decir si estoy viendo, me dio como rabia, me dio como diciendo, el futuro será peor que lo que tenemos ahora. Y yo digo, ¿cómo vaya después del futuro? Si eso es lo que quieren, hacernos creer que el futuro va a ser peor que lo que ya tenemos, y ahí vámonos. Yo desde entonces no pude ver la serie, tuve que dejar de verla porque me ponía frenética, solo que no pensar en aquel detalle. Un mundo feliz se titulaba. No sé cómo se titulaba. No sé, ahora no me acuerdo, pero era preciosa. Pero llegó un momento que dije, bueno, si el futuro es peor que esto, ¿qué futuro que estamos esperando? Quiero leer un poco del principio. Cristo fundó la iglesia pobre. El obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, fundó la iglesia pobre, al reunir obreros y obreras, o sea, gente pobre para ser sus apóstoles. Cristo dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20. Y dijo esto y más cosas a favor de los pobres, hace casi 2000 años, en Israel. Dominado por los romanos, los ricos y los sacerdotes de la religión judía. Hoy nos encontramos con lo mismo, los obreros, que formamos la iglesia pobre en Mallorca y en otros lugares del mundo donde dominan los ricos, los militares, los sacerdotes, católicos, protestantes, etc. Aquí en España domina el catolicismo del Vaticano y se presenta como la iglesia, queriendo dar a entender que no hay más iglesia que la suya. Como iglesia rica tienen razón, pero queda muy claro que no es la iglesia de Cristo. Nosotros, la iglesia pobre, no tenemos necesidad de defendernos con polémicas, argumentos, etc., ya que somos la única iglesia de Cristo. Y nuestra misión es practicar y predicar el verdadero evangelio de Cristo en este mundo. En muchas ocasiones ya hemos discutido esto de aclararlo. Y no tenemos que olvidarlo nunca, tener la idea clara siempre de que los primeros seres humanos en este mundo, hombres y mujeres, los primeros, iban encontrando a Dios, los que lo buscaban, en sí mismos, por la sencilla razón de que no había sacerdotes de ninguna clase, porque no había religiones. No había templos de ninguna clase. No había estudios de ninguna clase, ni siquiera de abogado o de arquitecto. Y no es que estemos contra los estudios, pero en los primeros momentos los seres humanos no tenían nada de esto. No había maestros humanos en todo el mundo. Era gente sencilla, tampoco había ricos y pobres, sino gente sencilla, gente pobre, que se buscaba el alimento y a lo mejor tenían que subirse a un árbol para bajar plátanos, cocos, etc., o al agua, al mar y coger un pez y comérselo crudo. No había maestros humanos. Y aquellos seres humanos, no todos, pero muchos, iban encontrando a Dios en sí mismo. Después han sido llamados profetas, mesías o visionarios, videntes. Bien. ¿Dónde buscaban a Dios? ¿Cuántas veces hemos dicho por allí una puesta de sol, el mar, o en la noche las estrellas, la luna, todo esto, contemplado por aquellos seres primitivos, dirían, ¿qué es esto? ¿Quién ha creado todo esto? Y después la lluvia, truenos, relámpagos. Y empezaron, seguramente, con un poco de temor a los truenos, a los relámpagos, pero viendo que el tiempo iba pasando, el sol, la luna, las estrellas, el sol cada día dando estas vueltas con nuestro mundo, la cosa se iba calmando y aquellos seres empezaron la verdadera oración, que no son palabras. Entonces pasan los años, pasan los siglos, claro, vienen cuatro tipos más listos, yo diría más pillos que otros, y se montan este tinglado de religiones, los llamados sacerdotes de todas las religiones, y empiezan a escribir libros sagrados, el libro de los muertos, el libro de los espíritus, el Bhagavad Gita, los Vedas, el Tao Te Ching, y después la Torah, la llamada Biblia antigua, la que dicen católicos y protestantes, el Antiguo Testamento, que es la Torah. Después viene el Vaticano, coge cartas de los apóstoles, hace una composición a su manera y coge de tantas cartas de tantos evangelios, cuatro. Los demás los declara apócrifos, falsos, porque no les interesan, a sus intereses, y hacen un llamado Nuevo Testamento compuesto de los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, algunas cartas añadidas y el Apocalipsis, y componen la Biblia. Los protestantes dicen la Sagrada o Santa Biblia. Los católicos, Sagrada o Santa Biblia. Muy bien. Pero todos se basan en la Biblia. Les quitas la Biblia, no queda nada. Quitas la Biblia a los judíos, a los católicos y a los protestantes de todas las denominaciones, y lo que decía Miguel estos días, y se quedan todos sin Dios. Y si se quedan sin Dios, son ateos. ¿Por qué? Porque no tienen la idea en Dios, no creen en Dios. Creen en la Biblia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que después, pasando los siglos, dejemos ahora el tiempo pasado, en la actualidad, ahora, muchos seres humanos en todo el mundo no creen en Dios, creen en los maestros humanos, en los chamanes, en los llamados gurús, en los maestros de la India, o de China, o de Japón. Creen en los sacerdotes católicos, en el Papa, cardenales, obispos, creen en los pastores protestantes, en los teólogos, y en Dios, ¿quién? ¿En Dios, quién? Y no porque Jesús de Nazaret haya dicho, vosotros oraréis así, pero en secreto y tal, tal. No, sino que cualquiera de vosotros, cualquiera en el mundo, pero vosotros, en la casa, en el campo, hasta en el lavabo, puedes pensar, no importa palabras, Señor, Maestro, al Cristo, pero, porque ya lo dice bien claro, y no solamente en la Biblia, sino te lo dice a ti mismo, yo soy el verdadero Maestro, yo te enseño, y estoy enseñando al ser humano a través de la historia, se puede decir, desde el principio de los seres humanos, cuando empezaron a bajar del árbol de los monos, y hay muchos que aún no han bajado y siguen siendo monos, animales que vegetan en este mundo y lo estropean todo. Falta, pues, la verdadera comunión con Dios, con Cristo. Cuando tienes el Cristo, el Espíritu, todos los maestros humanos sobran. Y si no lo buscas, y buscas a los maestros humanos, se cumple lo que ha dicho Cristo por boca de Jesús, y es la gran verdad, lo vive. Cuando ha dicho, si un ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. ¡A nadie llaméis maestro! Porque uno es nuestro maestro, Cristo, o sea, el Espíritu de Dios. Siddhartha lo encontró 500 años antes de Jesús, o un poco más, y le dio el nombre de Buda. Pero Buda, Cristo, el nombre lo de menos. Es el Espíritu Santo, lo de menos, ya digo. Es el aliento de este Creador del infinito universo que nos ha creado a todos. Me ha creado a mí. Ahora, para que tengáis una idea, y desde muy joven he tenido la idea clara que me ha creado Maestro, Señor, Dios, Padre Celestial, lo que quieres, tú me has creado, en quien tengo que confiar yo, en ti, sí, pero en otro creado que puede enseñarme este otro creado de tus cosas. Ahora, tengamos las ideas claras. Quiero aprender a pintar, o música, o carpintería, o quiero aprender a conducir coche, o un idioma, acudo a los maestros humanos. Esto es normal. Un sitio para cada cosa, y cada cosa en su sitio. Pero hace un momento, un rato, que Juan, que muchas veces también lo repite, y es la gran verdad, a Dios. Nadie lo ha visto jamás. Y esto ya lo decía Juan en las epístolas del llamado Nuevo Testamento. A Dios nadie lo ha visto jamás. Pero si dice Juan, si nos amamos unos a otros, Dios está en y con nosotros, porque Dios es amor. Y nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios es amor, nos transmite a cada ser humano lo que llamamos bondad. Y cuando hay bondad, es prueba clara que el Cristo está ahí presente. Entonces, ¿qué falta? Muy sencillo. Empezar el diálogo contigo mismo. Tener ideas propias. Hablar con el Cristo, contigo mismo. Y vas ensanchando esta bondad, esta sabiduría de Dios, que no tiene nada que ver con las cosas humanas. ¿Y qué pasa? Que después, cuando tienes al Cristo, que lo vives, los demás se dan cuenta. Y esta mañana me han presentado una señorita, o una señora, no sé si es que está casada, me lo ha dicho, o si lo ha dicho no lo he entendido, no me parece, yo de profesión psicóloga, o sea, psicóloga es como un médico, tiene su estudio, su carrera, es psicóloga. Bien, le he dicho yo, y tú has venido a conocerme y tal, pero ¿qué es esto de psicóloga? Dice, es un campo muy abierto. En general te diría yo que es tratar de ayudar a las personas si tienen problemas, sobre todo psíquicos, morales, espirituales. Y... bien, está bien todo esto. Pero, hablando, llega el momento, yo estaba sentado ahí, ella aquí delante, se acerca y me dice, pero Cayetano, es que yo he venido a conocerte, a oírte, porque yo también necesito un psicólogo. ¿Me habéis entendido? yo también necesito un psicólogo. Necesito que me apoyen, que me enseñen, que me transmitan ideas. Que... Entonces, ¿qué pasa aquí? Que se van por las ramas. Y ya está. Y eso es lo que yo le he dicho. Dice, Jesús dice a uno que quería seguirle. Dice, ¿qué dice? ¿Qué me dice? ¿Quieres seguirme? Sí, pero tengo que ir a enterrar a mi padre. Bien. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús de Nazaret no estaba contra el entierro físico del cuerpo, pero era una enseñanza. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y te das cuenta que en este mundo, esta humanidad, millones y millones de seres humanos, están muertos. ¡No viven! ¡Vegetan! Y corren de un lado a otro buscando la resurrección. ¿De qué? Si la llevan dentro, que es el Cristo. Y unos con el becerro de oro, el dinero, y los bancos. Y ahora estos días que muchos están volviéndose, yo diría, locos con esto de la bolsa, y si Rusia, si el Japón, y cómo está, y si Norteamérica, bolsa subida, bolsa bajada, y negocios, y cómo está la gente. Pero Miguel ahora termina de decirnos que Miguel es Miguel, sí. Que dice, ¿qué te ha dicho de pagar un dinero para otro, un estudio? Y, es decir, es la bolsa buscando siempre el becerro de oro, buscando al maestro a base de dinero. ¿Buscar qué? ¡Resucitad! ¡Despertad, muertos! Y ahí es cuando entendemos que Jesús de Nazaret en el cementerio, que es una forma simbólica de la cosa, dice a Lázaro, ¡Lázaro! ¡Sal! ¡Ven fuera de la tumba! Que el Cristo ha venido a la tierra desde que existe la humanidad, para que los cojos puedan andar, para que los ciegos puedan ver, para que los sordos puedan oír, yo diría hasta para que los que tienen un cerebro puedan pensar por sí mismos. Es el Cristo, es el único maestro que puede decirte y guiarte en la vida, en este mundo y en millones y millones de mundos del infinito universo. No perdáis el tiempo ir detrás de otros y dándoles dinero, porque la mayoría lo hacen por esto precisamente, por vivir a costa de los demás, por el dinero. Y tan difícil es vivir una vida sencilla, trabajar, como he hecho yo toda mi vida, trabajar desde cero. Empecé a tener las reuniones a la edad de 14 años, y venga mensajes y mensajes. He conocido a miles de personas, o millones, yo ya no sé. He escrito miles y miles de mensajes, y hablo toda mi vida, y normal. Esto es el cristianismo de Cristo. Este es el budismo de Buda. Estos son los ismos de lo que queráis. Pero dejad en paz a estos tipos vividores de toda clase. No es necesario, como digo en este mensaje, que la gente tenga que venir aquí a casa de Cayetano, a conocer a Cayetano, a las reuniones. ¡No! Este chico mismo de Balsareny ya lo tiene muy claro, y vive en Balsareny. Es un chico casado, tienen un niño, hay otros amigos que a veces vienen y tal, y se dan las ideas de unos a otros, y venga, y si ellos no encuentran, que parece que sí, que lo vayan encontrando ya al Cristo, pues por mucho que oigan a Cayetano, no adelantarán ni un paso, porque es Cristo, es el Espíritu. Y volvemos a lo primitivo de antes, los primeros seres humanos. Tengamos la idea muy clara, no podían acudir a ningún sitio. Voy a buscar un maestro, un gurú, ¿dónde? Si no hay. Además, la idea no podían tenerla. ¿Es que iré a buscar un sacerdote? Es que no hay, tampoco podían decir sacerdote. ¿Es que voy a rezar a la oración tal o cual, en la capilla tal, en el centro tal, en la parroquia tal, en la catedral tal, en el monasterio tal? ¡No! Porque no existía nada de todo esto. Entonces, iré a buscarme un hombre, un maestro que me diga qué tengo que decir, qué tengo que hacer. Incluso en este caso podríamos decir lo de Tony Colón, que ha practicado en su vida, además de la pintura, yoga y todo esto, pero en los primeros tiempos de los seres humanos, la gente no podía ir a un centro para practicar yoga, porque no se sabía qué era yoga, y si alguno se ponía así o así, nadie sabía nada. No había profesores de yoga. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que pasan los años, pasan los siglos, la cosa está clara. ¿Es ser o no ser? O buscas a Dios en ti mismo, o déjalo. No lo busques en otras partes porque pierdes completamente el tiempo y el dinero. Y los demás se van embotando tu mente, sembrando la confusión, y Cristo ya ha dicho por boca de Jesús, la verdad os hace libres. ¡Libres! Yo soy la verdad y la vida. Yo soy la luz. Y cuando hay luz se ven las cosas claras. Las cosas claras del espíritu. Yo no me refiero a la vista física. ¿Me entendéis? Entonces, ¿qué pasa aquí con esta dichosa iglesia pobre? Tengamos la idea clara. Sin Cristo no hay cristiano. Y es muy triste ver, ahora por ejemplo, esta mujer de la iglesia evangélica, que hace años que está ahí, la iglesia de la calle Murillo, decir que yo soy un ruin porque no doy dinero. Dinero. ¿Acaso se ha creído esta mujer que yo soy un banquero? Pero, dejando esto, si vamos a la cosa sencilla, yo siempre he tenido muy presente las enseñanzas de Cristo. Lo que hace tu izquierda, que no lo sepa tu derecha. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si en mi vida he podido ayudar a alguien, o he podido dar un plato de sopa, no tengo ninguna necesidad, ninguna obligación de dar cuenta a nadie, más que a Dios, que Él es el que lo ve y lo sabe todo. Hipócritas, fariseos, decía Cristo, y pueden decir ahora lo mismo. ¿Qué te crees? Tienes que ir por allí. Mira, tómate este platito de sopa, te hace falta. Yo soy muy buena persona, soy muy cristiano. ¿Es esto? El rezar en las sinagogas, en los barrios, en los cantones de las calles, dice Cristo, para ser visto de los hombres. Oh, Señor, y tal. ¿Qué es todo esto? Y hace un rato que era Miguel o José que han dicho, no sé, de que, claro, el Jesús de Nazaret dice a los apóstoles, sentaos allí, esperad, ahora vengo. Y dice, los evangelios, que se largó como un tiro de piedra. Un tiro de piedra, yo he visto pastores en Mallorca, pastores de ovejas, tirar una piedra, y yo no sé si llega más allá que el hiper, bueno, el hiper, esto del chip de allí. O sea, que es una distancia de muchos metros. Y allí el hombre se arrodilló y rezó a su manera a Dios, al Padre. Cuando regresa los encuentra durmiendo. ¿Cómo? Aquellos hombres no podían haber oído. Ahora dice Señor, ahora dice Dios mío, ahora ha dicho esto. No, ¿qué necesidad hay de esto? Además, lo dice tan claro el Evangelio. Y esto no lo han tocado, menos mal. Cuando oras al Padre, si lo haces en ti mismo, ¿no? Pero cierra la puerta. ¿Qué es esto de cerrar la puerta? Es un diálogo con Dios, con tu Creador. No necesita que lo oiga nadie. Y entonces, ¿qué pasa aquí con esta oración contigo mismo? Señor, Maestro, ayúdame. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir en esta vida? Me estás diciendo que tengo que trabajar para comer. Después predicar esta verdad que es el sencillo evangelio de Jesús. Es decir, buscar a Dios, cada uno en sí mismo. Yo diré a los demás que hagan lo mismo. Y lo diré con propiedad porque yo lo hago. Y pasarán los años. pero yo nunca seré una carga para nadie, no seré un vividor, trabajaré para comer. No hay más que esto. Y después de Dios te recompensa, porque lo que tú buscas en secreto te lo recompensa el público. La cosa está clara. Y entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde quedan, pues, los maestros humanos en las cosas del espíritu? Si están de más, si son unos individuos que se interponen, se ponen ahí haciendo de intermediarios, como intermediarios, entre Dios, que nadie ha visto jamás, y yo, ¿quiénes son estos? No, no. Yo he dicho a esta mujer esta mañana, busca a Cristo en ti misma. Está bien que seas psicóloga, ya tienes estos estudios, pero si no tienes al Cristo, ¿qué puedes decir a los demás? ¿Qué puedes dar? ¿Qué idea puedes dar a los demás si tú no lo vives? Porque no se trata de que tengan que seguirte a ti. Y ella dice, claro, a mí no tienen que seguirme, pero vienen, yo les doy consejos, que hagan esto, lo otro, que vayan por aquí y por allá, si tienen problemas y tal. Pero, ¿qué pasa sin Cristo, sin el Espíritu? Te basarás en estudios humanos. Tú has estudiado esta carrera y ahora me dices que querías conocerme porque necesitas también que te den alguna idea, ¿no? Un psicólogo. Yo le he dicho, yo no soy psicólogo, no tengo estudios. Empecé a trabajar a la edad de 9 años, de aprendiz de reo. No he ido a la escuela más que un par de semanas. Estos mensajes tienen que arreglar los chicos, si H's y si comas y si puntos, porque yo no entiendo, pero sí que entiendo del espíritu. Y entonces, ¿qué pasa allí? Y a través de mi vida, ¿eh?, he conocido a tanta gente, que los veo andar de un sitio a otro, pasan los años, y buscando por aquí, y buscando por allá, y dando dinero aquí, y dando dinero allá, y esto, y lo otro. Pero, maestro, ¿por qué no les das la idea clara a estas personas? Que se paren, que se pongan un poco tranquilas y busquen a Cristo. No hay más que esto. Esto es el todo. Si no tenéis al Cristo en vosotros mismos, ya podéis tener muchos estudios y saber idiomas y qué. ¿Qué? Sin Cristo nada podemos hacer. Y lo que se hace sin Cristo, ya lo vemos cómo está el mundo. Estafas, robos, engaños, bancos para aquí, bancos para allá, engañando a uno y a otros, fabricación de armas y bombas atómicas y guerras y crímenes de toda clase y prostitución y que... Sin Cristo ya vemos el resultado. ¿Por qué no tratamos de ver el resultado en nosotros mismos con Cristo? Porque sin Cristo, ya lo vemos cómo está el mundo, está en la oscuridad completa. Ahí tenemos a este buen Señor dominándolo todo, que a veces lo discutimos con Juan, ¿no? Este buen Señor que le han puesto el nombre de Satanás. Pobre hombre. Ay, me da pena Satanás, porque todo lo han cargado sobre su espalda, pobre Satanás. Si hay millones y millones de seres humanos que obran peor que Satanás en este mundo. ¿Y queréis buscar a Dios cada uno en sí mismo? Apartaos de las religiones de toda clase. Porque aconsejamos cada momento, tienes que darte de baja, que te borren de ahí, del libro, que te han bautizado en tal o cual religión, llámese como se llame, no quieras estar atados a nadie, a ninguna organización religiosa, porque está compuesta de vividores. Y los de abajo creen, muchos de buena fe, que aquello es la verdad. Y es la gran mentira. Si no, estudiad un poco la historia de las religiones y veré que siempre, siempre, guerras por allí, guerras por allá, y una lucha enorme ahora mismo en Palestina con los judíos. Alá es grande y los demás con Jehová es grande y liándose a pedradas y a tiros. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? La Inquisición, las guerras organizadas por el Vaticano, las guerras apoyadas por el Vaticano, como es el caso de Videla en Argentina, o de Pinochet en Chile, o de Franco en España, la Iglesia del Vaticano apoyando toda esa criminalidad. ¿Qué es esto? Abrid los ojos, tratad de buscar a Cristo cada uno en sí mismo. La India misma, la India, estos lamas en Palma, en una ocasión decían a la prensa local, es que los comunistas han venido al Tíbet y se ha llevado el oro de los templos. El oro de los templos. ¿Acaso Siddhartha, que traía el Buda en sí, el Buda os dijo que teníais que ir atesorando oro? ¿Qué es esto? Estos tipos que se pasan la vida engordándose, sin trabajar, como los demás, como cardenales y obispos y sacerdotes y frailes y monjas. Una monja de Madrid me decía un día, yo he salido del convento y ahora no sé por dónde partir. Y me han hablado de ti, Cayetano, y yo tengo una familia en Campastilla y estuvo con esta familia unas cuantas semanas o unos meses. Y vino aquí cada día venía. Dice, ahora empiezo a tener la idea clara de Dios. Dice, yo estaba en el convento y pensaba, me han hecho hacer esto de voto de pobreza. Pero yo pensaba, tengo un techo, la ropa, la comida asegurada, médicos, y esto es pobreza. Y fuera del convento hay gente que vive en la calle y se muere de hambre. Y esto empezó, claro, aquella mujer a cavilar, pasó unos años y no pudo aguantar. Yo le decía, ¿y qué hacías en el convento? ¿Ah? Rezar, lavar, planchar, pelar patatas, rezar, la misa y tal. Una rutina religiosa, que es lo que hacen todas las religiones del mundo, dirigidas por estos individuos que solamente van al poder político y al dinero y tienen que hacer montajes de teatro, que esto es teatro, puro teatro. No hay más que esto. Y esto no tiene nada que ver con la verdadera espiritualidad que puede vivir cualquier ser humano. Aunque físicamente, este gordo, este ciego, este paralítico, cualquier ser humano que su mente esté bastante clarita, maestro, dime lo que tengo que decir y hacer, ya está. Y si es joven, pues trabajar, si puede, claro está, para poder comer y punto. No hay más que esto. Es cuestión de vivir la vida sin ensuciarla. Vivir la vida sin ensuciarla. Y el cristianismo es vida. Yo soy la verdad, soy la vida, dice Cristo. Es vida. El budismo es vida. Todos los principios espirituales son vida. Pero las religiones están muertas. Dejemos, pues, que los muertos entierren a sus muertos. Dejad las religiones humanas organizadas por estos vividores y buscad cada uno en sí mismo a Cristo. Y es, yo diría, incluso en la parte cómica, si queréis, o alegre, es que buscar a Cristo es lo más económico que hay en el mundo. Porque lo buscas en ti mismo. A no ser que te des dinero a ti mismo, pero si te das dinero a ti mismo, esto es bueno, porque no lo das a nadie. Pero para buscar la espiritualidad, para buscar la paz interior, para buscar el relajarse, el meditar, la oración, para buscar todo esto tienes que buscarlo en otro y darle dinero. Este es el colmo. El colmo, yo diría, de la ignorancia. La cosa está clara. O de la pereza. Porque si buscas al Cristo, al Espíritu, todo se aclara. Y punto, todo se aclara. Ahora tenemos allí María Hilda, tiene su hija en Chile. Tiene un niño y ahora han tenido una niñita. Bien. ¿Qué pasa? María muchas veces me dice, hoy he soñado, cada día se va a Chile. Cada día va a Chile. Sueña con su hija, con los pequeños. Y se puede decir que se divierte la abuela con los pequeños. Y diremos a la ciencia humana, fantasía, ilusión, autosugestión, todo lo que queráis. Pero el amor que siente por su hija y por sus nietos, el amor, esa bondad, le hace viajar en el astral, de forma sencilla, de forma consciente, sueña. Y esto está al alcance de todos. Y no es necesario que se ponga la pierna aquí, o que se cruce, o que de brazos, o que haga el yoga así o asá, esta posición del loto o medio loto, no, no. Está bien, yo no estoy en contra de los que hacen esto, está bien, pero procura tener la idea clara. María se va a dormir, cierra los ojos y piensa con sus pequeñitos, ya está allí, en Chile. Me explico. Esta mañana yo decía a esta psicóloga, y estaba no sé quién, ¿quién ha venido? Ah, Gori y Castro. Hace años, yo decía, maestro, es que esto de ir solamente a Barcelona o Madrid, o de ir a Chile o Norteamérica o aquí a China, maestro, yo no podría ir un poquitín más lejos. Pero yo era un muchacho, que a lo mejor tenía 16 años o... En fin, sí, venga, podrás venir un poco más y un poco más. Y ahora casi casi tengo que decir, maestro, ya veo que si no me controlo un poco me vas a reñir, ¿eh? Porque esto de ir a través del espacio infinito, a través de millones y millones y millones de años luz, que dicen los astrónomos, y visitar mundos y mundos y mundos y mundos, maestro, no será un poco demasiado para mí. Oh, ya te diré cuando baste, tranquilo. Y a veces, que muchos lo saben por allí, he visto algún mundo que después lo han descubierto los astrónomos, y antes de teneros que decir he visto esto, seguro que lo encontrarán los astrónomos. Después, días después, lo han descubierto. Descubierto cuando yo ya tenía los pies encima y me paseaba. En plan cómico, os digo que si alguna vez miráis a la luna de noche, pero físicamente, y veis a alguien que os hace así, soy yo. ¿Qué hora es? Sí, ya también. ¿Eh? Son menos 20. ¿Eh? Ahora vosotros un poco. ¿Y si un día van y mirando con los telescopios estos descubren una segunda huella? ¿Eh? ¿La huella de una zapatilla? ¿De mis zapatillas? Claro. Dirán. Ahora la que tiene es uno de los astronautas, ¿no? Dirán. Bueno, esa es una pregunta, ¿no? También. Dirán, los norteamericanos en la luna. Es yo la les mía. Diré, pardalero, soy yo. No, mira, es que hasta aquí han llegado los payeses. Claro, mira, es que no se sale la cara oculta de la luna y pues bájate todo, ¿no? Que no controlan. Pero la catalana que dice. Pues dice que. Grita. Que cada uno tiene un maestro dentro. El Cristo. Al Cristo dentro. Y es lo que he recordado estos días estando en Mallorca. Haciendo una cosa tan sencilla como malabares. Es muy sencillo, es algo físico, pero en ello he descubierto, me he confirmado lo que en realidad ya sabía hace tiempo, pues esto, que tenemos que buscar al Cristo que llevamos dentro. Y dices que no tendríamos que venir a escuchar a Cayetano, pero a mí venir a escuchar a Cayetano me llena de alegría, y porque sé que mi iglesia que he descubierto con 18 años está aquí también, y estoy muy contenta, pero escucharte, Cayetano, me recuerda que tengo al Cristo dentro. Y esto me da tan gran satisfacción, y que lo digas allí delante de los amigos, mucho más satisfacción que de haberme dado, que tengo que decirte, un par de miles de toneladas de lingotes de oro. Porque resulta que yo tengo que contestarte, me alegro que vengas aquí, y cuando regreses, vengas otra vez de Barcelona, pasar unos días allí, aquí siempre serás bien recibida, bueno, en casa de los amigos, todo, etc. Pero nunca, nunca, bueno, veo que ya no la tienes la idea de que Cayetano es el maestro. ¿Me explico? Que el maestro está en mí, o está en cada uno de vosotros, esto sí, pero el Cristo. Esto me alegra, que tenga la idea clara y sencilla, porque cuántas veces he dicho, allí en el puerto, en el mar, he visto a veces hombres pescando, yo mismo he pescado a veces, cuando era así joven, y ver a aquel hombre, y yo ya digo, lo he vivido, pero observándolo a otro, horas y horas con la caña, y ella y había cogido un pez, dos peces, pero la tranquilidad, la caña llena, esperando que si alguno pica, y después comiendo un poquitín, merendando, y tranquilo. Caramba, caramba, este hombre está sentado mirando al agua, el pequeño corcho que está sobre el agua, que se mueve porque el pez a veces pica y lo hunde un poco. Hace el hombre ahí, tranquilo, unas cuantas horas, toda la mañana, y la verdadera oración, la relajación, el verdadero yoga, la verdadera contemplación del Cristo, mirando solamente a aquel pequeño corcho, ¿qué pasa? Y a lo mejor este hombre, seguro, que no es un hombre de estudios, porque ir ahí a pescar, no. En general, cuando se tiene un poco de carrera, se gana más dinero, se compra una barquita, se compra un yate, cambia la cosa. Pero os dais cuenta, y quien dice este que pesca, el otro que está sembrando, o cualquier ser humano que pinta simplemente para pasar el rato, como hace Jerónima, pintar. O María Gilda, que a veces ha pintado cosas también, o Toni Colón, pintar, pero simplemente para pintar. Es bastante difícil esto, porque en general salta enseguida la liebre, el egoísmo. Bueno, pero si pinto tengo que vender los cuadros. Si toco música tengo que venderla. Si hago esto, pam, pam, pam, pam, pam. Y cuando nos damos cuenta, todo el mundo va detrás del becerro de oro a ganar dinero, a ganar dinero. ¿En qué quedamos? ¿Qué estabas dándote a ti mismo y a los demás? ¿Parte del arte o de tu negocio que ya estaba en tu mente? Porque no se puede servir a Dios y al dinero. Está bien, pintas y vendes cuadros, está bien. Música y la vendes, está bien. Pero sé sincero contigo mismo y con los demás. Y dices sencillamente, yo lo hago esto para ganar dinero y para vivir de esto y punto. Yo no creo ni en Dios, ni en espíritus, ni cristos, ni nada. Porque no confundamos las cosas. No se puede servir a Dios y al dinero. Y hay personas que quieren hacer las dos cosas. Y no puede ser. O se adora al becerro de oro, o se está en la montaña espiritual. Y el caso de la Biblia nos lo dice muy claro. Moisés está en el monte Sinaí, escuchando la voz de Dios. Y escribe los mandamientos en piedras. Cuando baja, el pueblo...